justo en la calle Saint-Denis. Hay un bendito cabaret en el las velas ves brillar en cuando empieza a anochecer. Es un local muy peculiar, porque si acudes una vez, regresas una y otra vez al cabaret del Val d'Amour. Aquí hay mujeres del amor, por cuatro cuartos dan amor. No lleves joyas de valor, tampoco hay que hablar de amor. Por cuatro cuartos dan amor a los que van al Val d'Amour. Judío, moro o andaluz, de cualquier raza o color, sea viajero o vividor, aquí vendrán a descansar. Y el holandés y el catalán derrocharán un dineral. Mujer de amor, escúchame, es el sentir de un trovador que va a llorar su mal de amor al cabaret del Val d'Amour. Que suene fuerte el tambor, que se oiga bien alrededor. Aquí el amor tú comprarás, aquí no te enamorarás. El terciopelo ocultará la flor que un día durará. Cuando mi cuerpo pide amor, entonces voy al Val d'Amour. Solo se sale con el sol del cabaret del Val d'Amour. Perdona, amiga, por favor, no está Esmeralda por aquí. Esa gitana creyó ver aquí en mi mano el porvenir. Al cruzar el Popancur, puerta del norte en los Faubourg, la gran calaña de París se cita en el Val d'Amour. Los cortesanos van también porque ellos beben y aman bien. Aquí hay mujeres del amor, por cuatro cuartos dan amor. No lleves joyas de valor, tampoco hay que hablar de amor. Por cuatro cuartos dan amor a los que van al Val d'Amour. Al cabaret del Val d'Amour. Al cabaret del Val d'Amour.